Sí, claro, William, sin duda alguna, la poesía, el teatro, la música, las artes plásticas, la narrativa y en sí las artes en general son de vital importancia pues para una sociedad porque con ellas convergen la estética, la ética, la comunicación. Con las artes nosotros nos permitimos drenar muchas cosas, con las artes nos permitimos comunicar las emociones, el sentir particular y el sentir general de una sociedad. Vea. Con esta pregunta de una se me vino a la imagen, a la cabeza del trabajo de Guayasamín. Él es un pintor y dibujante ecuatoriano. Sus trabajos son impresionistas, son muy, a mí siempre me generan una sensación muy, muy, muy interesante. Bueno, también también pues los trabajos de Débora Arango, pues acá la pintora de Envigado y pues su protesta social con su trabajo pictórico o la poesía de la protesta que aquí en Colombia pues tuvo una interesante acogida a finales de los años 70. También se me viene a la cabeza pues los trabajos en narrativa como El Tusteno de César Vallejo, pues una novela social que recrea las primeras décadas del siglo pasado y que reivindica el indigenismo como movimiento de lucha social contra la oligarquía, contra la explotación de las grandes transnacionales mineras. Es un trabajo muy bonito y todo eso pues que surge de las artes en general pues son trabajos muy interesantes. De uno u otro lado pues lo que se expresa en el arte tiene su efecto social. Yo por lo menos me siento muy muy contento al ver que aquí en Santa Elena pues hay expresiones artísticas muy interesantes, hay escritores, poetas, pintores y cantantes pues que no dejan morir, que no dejan pues que sí, no dejan morir el arte, lo mantienen vigente y lo mantienen muy activo y hacen que el arte pues sea su medio de expresión. Yo por lo menos ahí me la juego mucho. Digamos que seré el edil que trabaje de la mano de todos los artistas del corregimiento, porque por ahí hay un buen camino, incluso como remedio a muchos otros fenómenos, como pues digamos así, la drogadicción y el suicidio, que tiene sus épocas donde en Santa Elena se incrementan, ¿cierto? El arte en general, pues para mí es muy importante y hay que apoyarlo y yo me comprometo a ello. Finalmente, pues yo soy un artista, más desde la narrativa, desde las letras, pero tenemos afinidades con otro tipo de expresiones artísticas.